Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches. Hoy no vamos a empezar con el ritmo que nos caracteriza. Es una semana trágica, muchas pérdidas, muchas muertes que realmente nos entristecen. Y queremos hablar de Fidel, un líder que ha fallecido, un estadista. Y quiero empezar con una reflexión. No pudieron con el hombre, menos con la leyenda. ¿No es así, Alejo? Es así. Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926, abogado, militar, revolucionario, estadista, político cubano, padre de 9 hijos. Sus comienzos revolucionarios contra el dictador Fulgencio Batista comienzan en 1953. Va preso 2 años, se exilia en México. En 1956 vuelve a Cuba para seguir la revolución, se refugia en la Sierra Maestra. El 1 de enero de 1959, junto a Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, derrocan a Batista, quien huye y a República Dominicana. Ejerce el poder hasta el 2006, queda al mando su hermano, Raúl. Alejado de la vida política activa, fallece el 25 de noviembre de 2006. Se dice que sobrevivió a más de 600 atentados contra su vida. Muy pronto se olvidarán de su muerte, pero nunca de su vida. Algunas de las frases que Fidel nos ha dejado. Si salgo, llego. Si llego, entro. Si entro, triunfo. Tengo un chaleco moral que me ha protegido siempre. Todos los enemigos se pueden vencer. No tengo ni un átomo de arrepentimiento. Condéneme, no importa, la historia me absolverá. Nacimos en un país libre que nos legaron nuestros padres, y primero se hundirá la isla antes que ser esclavos. Ningún arma, ninguna fuerza es capaz de vencer a un pueblo que se decide a luchar por sus derechos. Ni los muertos pueden descansar en paz en un país oprimido. Las ideas políticas las ideas políticas no me las inculcó nadie. No tuve el privilegio de tener un preceptor. Lo aprendí solo. No hay independencia ni hay revolución sin el socialismo, sin la solidaridad internacional. Dicho esto, ahora sí vamos a empezar con el programa. Y yo le quiero dedicar este programa a Malena, que está pasando un mal momento. Esperemos que pronto pase y estés bien. Un beso grande, Male. Bueno, yo quiero dedicarle el programa a todos los familiares, amigos e hinchas del Chapecoense, que bueno, pobres, tuvieron una tragedia de que se les haya caído el avión y bueno, no pueden seguir la final que iban a jugar contra el Atlético Nacional, la cual está suspendida. Sí. Muy buenas noches, oyentes, soy Yamila y yo quiero dedicarle el programa a Del Potro y a Del Bonis, que nos dieron una gran felicidad. Muy buenas noches, oyentes, yo soy Marcelo. Quiero dedicarle este programa a toda mi familia, a Mili en especial, mi hija, que nunca la olvida. Bueno, yo soy Miguel, quiero dedicarle este programa a mi familia, a mi papá, a mi sobrina y... Y a mí, por ejemplo, me pasó algo muy raro. Después explico. Buenas noches, oyentes. Quiero dedicarle el programa a Denis, que está terminando una importante investigación, así que buenas noches. Seguiremos más adelante hablando. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban ser... Llegó el comandante y mandó a parar, pero esto no para porque este es el programa 16 de ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio, acá en el aire de la gráfica. ¿Cómo están en esta noche? ¿Cómo va? ¿Cómo está Yamila? Cuénteme ahora. Ay, que yo, volvió. Yo, sí, estoy acá contenta con el día hermoso que hubo para tomar sol, sol, mucho sol y broncearme. La veo resfriada. ¿Qué pasó? ¿Durmió destapada? Sí, sí. No, me corrí 12, caminé 12 cuadras abajo de la lluvia para llegar a ver a mi hijo. El sábado. Sí, sí, el sábado. Ay, el sábado. Desde el sábado. Sí, sí, y me sí, me hice, imagínate que estuve empapada y, o sea, las 12 cuadras esas. Hágase un tecito con miel que se le pasa. Bueno, ¿y usted cómo está, Alejo? Cuénteme un poco. Yo bien, contento por el fin de semana deportivo que hubo. Por la Davis. Yo, por suerte, no vi nada, no, deportivamente. Nada. Nada, mejor así. Yo lo único que les digo, váyanse, tengan dignidad. Váyanse, todo. Así es la reflexión. Sí. Igual Moyano dijo que no, que Milito sigue, pero bueno. Bueno. Gracias, Nico. Nico nos hace tres con los dedos para recordármelo. Por suerte tengo un gran amigo, mi amigo Guillermo, que me invitó a comer un asado. La verdad que la pasamos bárbaro. Ni sí. Me acordaba de que hubo deportes, nada. Nada, de nada. Nada. Bueno, yo por suerte sí. Así que estoy contento por eso. Bueno, usted... Te pusiste dale, una coraza, Ani. Bueno, te pusiste una coraza para lo que sí, te paramos sí. A no ver. Marcelito, ¿cómo anda, ¿cómo Dani? Bien, bien. Bien, estoy de 10. Ayer la vi a mi hija, estoy re contento. Así que el viernes la veo de nuevo. Y bien, bien. Estoy bien. ¿Y usted, Miguel? Que dijo que tenía algo para contar. Bueno, sí, pasado, estoy ¿qué? De luto porque se me murió un amigo del hogar. Estoy acá medio triste porque sufrí un paro cardiorrespiratorio, pero bueno, ya está en mejor lugar. Ya estaba viejito, así que bueno, que Dios lo guíe. ¿Qué, Luzmila? Yo hablando un poco de lo que decía Alejo, fue un fin de semana bastante deportivo. No tuve la oportunidad de ver el partido, pero de tenis, del que tanto se habló este fin de semana, pero lo tenía mi papá mandándome mensajes. Delpo ganá, Delpo esto, Delpo lo otro, qué sé Delpo yo. Delpo sos pecho frío. Pero la que me parece que no terminó de entender muy bien cómo venía la cosa, la que sí estaba completamente desinformada, es Susana Jiménez. Qué raro la gorda estando desinformada. No le digas gorda, ¿sí? Ubicate. Es flaquita, pobrecita. Pobre, una sílfide. No, les quería comentar que Susana Jiménez parece que hizo una de esas preguntas tipo dinosaurio sí. Vivo, algo así, porque lo que sucedió es que muy contenta Susana corrió el nombre de su querido Juan Martín del Potro en la apertura del programa. Y cuando nadie lo esperaba lanzó una pregunta que dejó a todos boquiabiertos. ¿Cuántos años hacía que no la ganamos? Claro. ¡Nunca! No. Pero Vilas no la había ganado. Desubicadísimo. Pobrecita. Pobre, le tiró un palo a Vilas al pedo, ¿no? Pero bueno, dígame, hablando de... A ella no quiere que le diga gorda. Bueno, no le voy a decir gorda. ¿De qué apodo fue víctima usted, Alejo, en su vida? En mi vida, bueno... A mí una vez estamos... Perdón, digo, porque hay apodos que son copados, como no. Tres piernas, qué sé yo, pero hay otros que no. Que son un garrón. Chisito, por ejemplo, la otra vez que leímos lo de Marco Rojo, que la chica le diga Chisito. No. A ver, cuénteme. Es simpático, la pero verdad, bueno. Sí, lo voy a contar. Estábamos como en una ronda de una mesa con unos amigos. Y yo le estaba como diciendo un secreto a uno, hablando de otro. Y ese otro me dice, callate, Monty. ¿Monty? Por Monty. El del Chimentero. El Chimentero. El que estaba con Roca Salvo. Claro, y ahí me quedó Monty. Y después se fue... Sos parecido a Monty. Matías Ale. Y después me dice Matías Ale, pero en realidad... Me quedó Monty por largo tiempo y después dice Monty, Montgomery Monty, Monty Burn, se fue, pero por el nombre. Todas las derivaciones que tiene. Claro, pero ahí quedó el nombre. El nombre. ¿Y usted, Miguelito? Bueno, a mí mi hermano me cargaba, me decía Espinilla porque era muy flaquito y me causaba gracia, pero al final terminamos discutiendo siempre por lo mismo. ¿Y usted, Yamila, qué apodo? ¿Tiene apodo, Yamila? Yo tengo el apodo desde que nací, que me lo puso mi papá, sí. Es Bubulina. ¿Bubulina? Bubulina. Ah, como el tema de Serú Girán. Claro. Ah, me puso Bubulina y así que soy una Bubulina. ¿Y usted, señor, Agüero, que me cargan con el apellido, Agüero, no. me dicen abuelo. Y después por el parentesco, por el parecido físico, Pascual Rambler. Rambler. Rambler. No, Rambler. ¿Cómo? Es un auto. Rambler. Rambler. ¿Y usted, señorita? Yo he tenido dos apodos de los cuales no me enorgullezco. Hay uno que te puse yo. ¿Cuál me pusiste vos? Está bien, la Chilindrina. Ah, bueno, la Chilindrina o Chimultrufia me suelen decir. Ella me dice mi bella genio a mí. Yo te digo mi bella genio porque es parecida a ese personaje de los 60. No, en la secundaria me tenía muchos amigos varones en mi grupo de amigos y eran bastante densos. Y mi apodo, como todos saben, es Lula. Entonces me decían Bolula. Lo dijo. Lo dije. Vos estabas esperando que lo dijera, ¿no? Porque vos ya te lo conté. Sí, una vez me lo contó. Bueno, me decían Bolula. O también Bambi. Bambi, porque Bambi. Por lo triste. ¿Por qué Bambi? No, por el ciervito. Por eso. Y era triste Bambi, qué sé yo. Yo lo mío viene con historia, porque mi madre es muy mala costurera, muy mala. Y yo iba a la colonia de ese equipo que no puede ganar nunca, que tiene un frío, que va a una cancha vecina y en vez de ganar pierde trasero. Iba a la colonia y mi madre me había hecho un bordado porque la ropa tenía que tener nombre. Claro. Pero ella lo quiso hacer fácil y puso Coa. Quedó como Coa. Entonces me decían Fana Coa. No era mi apodo. me cantaban Fanacoa, Coa, Coa. Y terminaba siempre las piñas. De la mayonesa. Y horrible. ¿Pero por qué Coa? ¿Diminutivo o fácil de qué? No sé. Ella quiso bordar la letra y le salió mal. La D le salió. DCA le salió cualquiera. Y quedó Coa. Se leía Coa. Y fue terrible. Después tuve varios apodos así raros, según las cosas, porque cuando viví... Claro, uno va cambiando de ambiente, de claro, lugar, cuando vivía en Corrientes tenía un apodo en guaraní, y qué sé yo, así fueron. Sí, claro. Pero la verdad que son apodos que uno padeció, ¿no? No que fueron lindos. ¿Cuál era tu apodo en guaraní? Porteño Araí. Que en realidad quiere decir como solo, un porteño solo en el medio del campo ahí del guaraninaje. Pero bueno, qué sé yo. Tenemos cortitas, pues seguimos con este programa. Músicos cubanos cantan una emocionante canción en homenaje a Fidel. El cubano Raúl Torres compuso una emocionante canción en honor al comandante Fidel Castro, que fue estrenada este lunes en uno de los programas de radio televisivo más importante de la isla. Su poesía y música emocionante emocionó a todos los cubanos. La famosa y conocida gran hermanista Pamela Adit dijo: me encanta la familia presidencial porque son blancos, puros y no sé qué más, ¿no? Hermosos, dijo. Claro, qué lindo. Pobre los negros como nosotros, claro, que no somos gustados por ellos. Que nos queda de la ello. Plebe, ¿no? Claro. Digna de Mickey Vainilla, digamos, el comentario, ¿no? Sí, Mickey Vainilla venía a mojarla, sería. ¿Tiene algo más usted, Yamila, por ahí? Del espectáculo. Y usted, Miguelito, ¿qué tiene? ¿Algo? Yo tengo algo también. Pues Yamila tiene tos nada más, no tiene nada del espectáculo. Tiene tos, sí, pobrecita. Bueno, se estrelló el avión del Chapecoense en Colombia, 75 muertos. El plantel brasileño sufrió un accidente aéreo antes de llegar a Medellín, donde este miércoles debía jugar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional. La policía comunicó que los 81 ocupantes de la aeronave solo sobrevivieron 6, entre ellos 3 futbolistas. La tripulación reportó fallas eléctricas ante el siniestro con consternación en el fútbol mundial. Yo me pregunto, qué bravo, ¿no? Porque le ganaron a San Lorenzo. El Papa habrá tenido algo que ver en todo esto. Así. No, digo. No. ¿Vos decís que no tiene comunicación directa? No. El Chapecoense nos ganó a nosotros. Él tiene la cola del diablo, man. Claro, ¿verdad? Usted dice que San Lorenzo fue el último, ¿eh? Nosotros sí. Fuimos el primero. Claro. Así que, y lo importante, yo siempre digo lo mismo, no es ser el primero, sino ser el último. Claro. ¿Qué más tenemos, Marce? A ver, cuénteme. Mire, yo tengo acá algo de Malena Ginsburg. Habló en Murphy después de denunciar al ex de Carolina Aguirre. ¿Quién es? A veces pasan cosas en el espectáculo que es rarísimo, que no conoce a nadie. Pero bueno, a Malena sí, pero Malena Ginsburg la conoce todo el mundo. Pero esos tipos, ¿quiénes son? Carolina Aguirre. Sí. ¿Quiere que pase a otra? No, cuéntemela. Bueno, la humorista publicó un extenso comunicado en su cuenta de Facebook, en donde relató los maltratos que sufrió por parte del periodista Mariano Feuer. No le importó que yo llorara y pidiera de todas las maneras posibles que parara, contó. Y días atrás, la guionista Carolina Aguirre denunció a través de una nota en la revista La Nación al periodista Mariano Feuer. Y este domingo fue Malena Ginsburg quien también acusó al mismo hombre por violencia de género. Mírelo, el pegador el tipo. Sí, del diario Las Naciones, ¿no? Sí. Graciela Alfano estuvo en el living de ella, de Susana. ¿Sabía? Sí. ¿La vio? No la vi, pero sabía que iba a estar. Y contó sobre su vida sexual. Hizo confidencias. A ver qué contó. La vedette fue invitada al programa, donde habló sobre el último viaje en una embarcación con su novio de 68 años. Allí contó los detalles de la pastilla que tomó su novio. Para encender el tema y la llama de la pasión, ella dice, se clavó 2 pastillitas. Y ahí empezó a surgir el amor. Como ella, la diva, quedó asombrada como diciendo, ¿vivo? Claro. Sí, estaba vivo el señor. En la charla también surgió una anécdota en donde ella cuenta que vive con ese frasco de pastillas y que a los 62 años es lo que mejor la ayuda. Sí, Lula. No, decía, qué loco que tiene un novio de más de la edad de ella, ¿no? Bastante poco usual en su historial. La diva. Sí, me sorprendió. 68 años, bien, como que se, se acostumbró a la edad que tiene. Se ayornó, por eso compró pastillas. Claro. Qué bárbaro. ¿Usted tiene un retiro espiritual? Sí, porque no sabe. Cada día me sorprendo más, queridos amigos. Macri lleva a su gabinete a un retiro en Chapad Malal. ¿Usted se fue de viaje de fin de semana largo? Sí, no, no pudo, no juntó ni un morlaco, pero Macri lleva todo su gabinete a Chapad Malal. El cónclave comenzará el próximo jueves y la mira está puesta en revisar el primer año de gestión y establecer los desafíos para 2017. Cada ministro contará con unos minutos para exponer. ¡Ay! ¿Les hará bien para pensar en 2017? Ojalá. Yo la llevaría de retiro a la Zabaleta, como para que se den un shock de realidad, ¿viste? De realidad, ¿no? Sí, sí, yo la llevaría por ahí, no a Chapad Malal, a un plaza de 5 estrellas donde no van a ver a nadie, qué sé yo. Igual el Chapad Malal es el hotel que hizo el gobierno de Perón, donde funcionan las colonias de vacaciones para chicos carenciados y todo. Qué raro que esta gente vaya a ese lugar, ¿no? Es raro. Vos decís que va a ir. El que no está muy contento con Macri es Maradona. ¿Sabes por qué? No, no sé por qué. Porque dijo que Macri llegue a las fiestas como presidente. Diego Maradona expuso su desacuerdo político con el gobierno nacional al confesar su pedido a Dios para que Mauricio Macri llegue como presidente a las próximas fiestas de fin de año. Yo no me quiebro, soy cristinista y voy a morir cristinista, reafirmó durante una nota concedida al canal Teis Sport. En apoyo a la anterior gestión de la expresidenta Cristina Fernández. Parece que, bueno, aprovechó para felicitar a los que le pusieron garra para la Copa Davis y de paso metió bocadito. Metió un político. Exacto, como es Diego. Que iba a viajar a Cuba a los funerales. Escuché la música. ¿Quién viene? ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Va llegando! No es Batichica, no es Gatubela, es Yamika Yamile. Buenas noches a todos, oyentes. Ah, también está resfriada, igual que la otra. Igual que Yamila. Claro. Bueno, vamos a hablar de Sagitario. Noviembre, donde el calor se hace sentir, donde la primavera está en su éxtasis y las relaciones se prenden fuego. Justamente Sagitario, que está bajo el signo de fuego, se ve iluminado por el amor. Varones de este signo, cuídense de las cenas pesadas porque fracasarán en los momentos íntimos. Claro, porque cuando comes mucho es como que después... Te agarra noni. No, y te sube la comida. Si tenés un poco de reflujo, te sube la comida a la garganta. Ay, no, por favor. Mujeres, son proclives al desborde emocional. Sí, cuidado y con la las agresividad. Ah, mujeres agresivas. El número de la fortuna es el 16 y el mal momento para las 6 de la tarde. 16 y 6 de la tarde. Ah, igual que. Sí, como usted dice, como claro. un programa 16. Sí, claro. Los dulces 16 de. ¿Para dónde corres? Exactamente. Ah, claro. Y todo lo astral está todo comunicado entre sí. Y las 6 de la tarde. Cuénteme qué le pasaba a las mujeres de Sagitario, ¿no? Sí. En el final leyó algo. Sí. Lo desde el desborde emocional. ¿Quiere acercarse al micrófono? ¿No tiene miedo hoy? ¿Sí? No. Ah. Se escucha ahí. Sí, sí, ahora sí. Bueno, las mujeres son proclives al desborde emocional y la agresividad. Claro, pero eso es cuando no tienen la tarjeta de crédito. No. Puede ser que algunas estén en la menopausia y las chicas estén en la adolescencia. Están como y claro, con verano. Sí, están pasando el momento más insoportable de sus vidas. Y bueno, ¿qué va a hacer, señoritas? ¿Abrigarse o a desabrigarse según como pinte? Bueno, y a cuidarse. Y a foguearse, ¿no? 16 programas. 16 programas. Un programa raro el de hoy, ¿sí? Sí. Un programa raro, pero... Claro, pero lo vamos sobrellevando. Así es. Como vamos, dije yo. Como dijo usted, Miguel, exactamente. Tengo una. A ver. Para vos, Dani. Otra beta de la crisis de Independiente. Bochini se ofrece para presencias en cumpleaños y firmar camisetas. ¿Qué es? ¿Anima fiesta infantil? Él y Moyano van de la mano. Para déjense de joder.

Volvimos de la pausa, volvimos y volvimos con espectáculo, porque tenemos muchas cosas del espectáculo, del deporte. A ver, Miguel, ¿qué tiene de San Lorenzo? Que hablábamos que el Papa le mandó una excomúnica a su... ¿no? Boca le ganó a San Lorenzo. Sí. ¡Ojo, eh! Sí, le ganó. ¡Ojo, eh! Sí. Bueno, acá tengo información sobre el nuevo gasómetro. San Lorenzo ya tiene fecha para firmar el boleto de los terrenos de la Avenida de la Plata. Será el próximo 14 de diciembre, día que el club firmará el boleto compra-venta del terreno de Avenida de la Plata, paso fundamental para volver a tener el estadio en el lugar donde funcionó el gasómetro. Y vamos en changuito. Y sí, vamos en changuito. Sí, sígame. Bueno, San Lorenzo dará así otro paso de regreso hacia el predio donde está, donde estuvo ubicado el gasómetro histórico hasta el 1979, con el empuje y anhelo de todos sus hinchas. San Lorenzo y Carrefour firmarán el boleto y compraventa del predio de la Avenida La Plata. Te parece un chiste, en San Lorenzo y Carrefour. Es un chiste, es un... todo por plata. En favor del club. Lo que será fundamental para la vuelta de Boedo y también para la construcción de nuevo supermercado. Agradezco la buena voluntad de Carrefour para reubicar este acuerdo. ¿Qué van a hacer con el estadio que tienen ahí en Aperito Moreno? No sé, tengo ni idea. Si quieren contarnos qué van a hacer con ese predio, nos pueden mandar un mensaje a Para Dónde Corre 01 y ahí nos cuentan. Porque, ¿qué harán? ¿Un supermercado ahí? No creo. No creo. No, bueno, por la zona no. Es complicado para... No, la gente de ahí no quiere supermercados franceses ahí. Claro. No, es que raro. ¿Dónde harán el Carrefour? Qué raro, ¿no? Todo es muy raro. ¿Un poquito más hasta ahí? ¿Tiene más? Un poquito. Cuénteme, a ver. Sobre lo que dice el presidente de Carrefour. Así fue anunciado el oficial. Así fue el anuncio oficial de la firma del boleto. Porque el ciclón recuperará en los terrenos del barrio del Boedo. Donde estará ubicado el viejo gasómetro y donde en un futuro se reemplazará el estadio Papa Francisco. Por su parte, el presidente de Carrefour, Daniel Fernández, dijo que está muy satisfecho por el acuerdo y manifestó el deseo de avanzar cuanto antes. ¿El nuevo estadio se va a llamar Padre Francisco? Papa Francisco. ¿Viste? Te digo que él tuvo algo que ver. Vos no me crees, ¿eh? Dale. Yo tengo una del puterío. ¿Cómo me gusta puterío? A ver. Pagani, sí, descontrolado como nunca, insultó a su compañero, lo amenazó y se fue del estudio. Si bien el periodista tiene a toda la audiencia acostumbrada al show mediático todas las tardes, pocas veces se lo ha visto tan sacado. Un pequeño comentario de Esteban Edul sobre la posición de Carlos Tevez alcanzó para que desatara una lluvia de insultos y asegurara que lo ibas a cagar a trompadas. Perdón, ¿la posición de Carlos Tevez en dónde? ¿En la cancha? En la cancha, en la cancha. ¿En el supermercado comprando yo último? No, pará, que soy de Boca y Boca viene bien. Yo no me enojo con mi equipo. Claro. ¿Y está todo bien con Carlito? ¿Qué pasa? Marcelo. Está bien, anunció. Se puso mal. Pachorra. ¿Qué pachorra? No, Pagani. ¿Y? Está full Marcelito hoy, ¿eh? Los cruces entre Paganini y Edul. Ojo, en estudio. Paganini. Pagani. Ojo. Paganini era un jugador de Independiente. De no, no, yo pensaba que pagaba todo el pedir al Paganini. Los cruces entre Pagani y Edul en el estudio fútbol. En el estudio fútbol. Sí, el programa lo conozco, lo veo de vez en cuando. El programa de Teis Sport forman parte de la rutina diaria, pero lo que pasó este lunes fue un poco más allá de lo habitual. Horacio no se bancó que Esteban hiciera un comentario sobre la posición que ocupa Carlos Tevez en campo de juego, y estalló a los gritos. Lo trató de pelotudo y tarado. Y hasta lo amenazó con que lo iba a cagar a trompadas. Tendríamos que hacer un programa así, emputearnos todo y amenazarnos. Claro, capaz que... Sube. ¿Vos decís? Sube eso, sí, sube. Bien. Según el histórico... Espere que no terminé. No, bien, dije. Que según el histórico periodista de Clarín, Edul le tomó el pelo porque se reía de sus comentarios. Tal vez la discusión venía de antes o puede que el feriado los haya puesto algo más intensos. Como sea, Pagani terminó por irse del piso muy enojado. Pagani, a vos te hablo. Esteban Edul no te tomó el pelo. El pelo se te tomó solo. Hace mucho que sos pelado. Cortala. Pero no fueron los únicos que se pelearon en televisión. También se pelearon Lizzy y Pampita. Lizzy, la amiga de nuestro amigo Alejo. Y Pampita se agarraron en el programa de Tinelli, ¿sí? La jurado, tuvo otra noche de furia este lunes, en el cual, tras un cruce con Lizzy Tagliani, se despachó contra la conductora de Showmatch. Contra el conductor de Showmatch. Bueno, igual, viste que Tinelli. A veces, sí, se pone las plumas. No me merezco esto, hicieron todo el programa con mi cara en la pantalla, dijo la Pampi. Pobrecita, sí, que estaba llorando. Luego del cruce con Lizzy, quien defendió a Nicole Neumann, que ya parece que había tenido un problema también, y salió por otro a defenderla diciendo: ¿qué te pasa vos con mi nana? ¿Viste? ¿La escuchó? El conductor notó que la modelo estaba angustiada y lagrimeaba. Entonces pidió al cámara que le la enfoque. Esta está yo, vengo acá y no se habla de otra cosa. Vengo como jurado y todo el mundo habla de la pelea con la Pampita. No con la, ¿cómo se llama? Con Lizzy. Tuvo un quilombo esto. La verdad que un quilombo la televisión. Pero es linda Pampita cuando se enoja, ¿no? ¿A usted le gusta? A mí me gusta. La que parece que quedó muy linda es Emilia Tías. ¿Saben por qué? Porque Cora de Barbieri habló en el programa de Espectáculos Intrusos, en la cual forma parte del staff de panelistas, de la sorprendente figura de Emilia Tías luego de ser mamá. La actriz dijo que recuperó su peso por amamantar. Carolina Lozada, conductora del programa, comentó: se baja muchísimo de peso cuando amamantás, gorda. Hay casos que sí y otros que han costado un poco más. Es genética también, relativizó Cora. Y agregó: algunas famosas están de acuerdo con hacerlo y otras que no. Por ejemplo, Florencia Kirchner decidió no amamantar a su hijo. Y bueno, puede ser. ¿Ustedes qué opinan? Después de amamantar quedan como caídas, ¿no? La cuestión. Adelaida. Y Adelaida, exactamente. Y hay mujeres que deciden operarse después de, claro, de amamantar. Sí. O incluso cuando se les cae con estrías, con panza, qué claro, sé yo. Usted, señor Daniel, ¿qué operación así se haría? Estética. Estética. Yo creo que trataría de hacerme un bypass gástrico, por ejemplo. Es mucho, le dice usted. Sí, mucho. Pero usted es estética. Y me subiría un poco los ojos acá para cinturón. Poder. Cinturón. Claro, el una cinturón. Cara, cinturón gástrico. ¿Y usted qué operación se haría? Yo ya tengo. ¿Qué se hizo? Las tetas tengo hechas. ¿Sí? ¿Se las hizo? Pero era que primero me saqué, después me puse, después me saqué, después me puse. Pero que pasa, yo usted tenía se la cosa y se puso que le guardaba yo de tenía, una heladera las yo tetas. Tenía 110, tenía 110. Sí. Era re chiquita, pesaba 45 kilos. Y tenía 110. Y tenía 110. Sí. Cuando quedó embarazada Nene, aumentó 21 kilos, sí, todo de teta, más o menos. Bien. Entonces cuando le doy la teta al nene, no, las tetas me quedan gigantes, muy gigantes, así que me tuve que sacar. Miren el gesto, muy gigante. Bien. Entonces me tuve que sacar. Sí. Y después cuando me amanté a Guada, y sí, se me estiró la piel y ahí tuve que rellenar. ¿Pero era la misma que se había sacado, que le guardaron o no? Lo mismo que le sacaron. No, piel. Lo que me sacaban, lo que te sacan es piel. ¿Y usted, señor, que Alejo, qué operación? No sé si recuerdan ustedes que una vez sí, yo me tuve que operar y me quedó una cicatriz muy grande. ¿Cuente dónde? En lo que sería en el glúteo y. ¿Cómo está Marcelo hoy, Mostró que contó que... ¿Cómo está Marcelo? La gran plomero. Donde sí, claro, contó ella y vos que tuvo, y vos tuviste la intriga, y vos tuviste la intriga. Cintura. Paren, organicémonos, queridos, organicémonos. Hablamos de la cola de Alejo y quedamos descontrolados todos. Donde termina la raya, sí, y sube la cintura, tengo una cicatriz muy grande. Me sacaría esa cicatriz. ¿Por eso? ¿Qué? Porque si usted no la ve. Pues parece que estoy en culo todo el tiempo y en realidad no es el culo, es la cicatriz. Te quedó como una raya más alta. Todo, exactamente. En todo caso tendrías que hacer más la ropa que... Tiro alto. Pero, claro, pero, parece, claro. Parece un plomero, ¿no? Claro, exactamente. La remera más larga. Te y bueno, pero ¿qué querés? Y bueno, qué sé yo, use esa remera como los norteamericanos, vio, de jugadores. Como los raperos. ¿Y usted, Marcelo, qué operación se haría? Yo creo que en la cara me haría algo, no sé. Por ejemplo. Tengo una cicatriz acá que me la hice hace un par de años en la cara y me la tapo un poco con la barba. Pero qué barba voy a tener si... Usted, el tema de Gaby Fofo y Miliki, mi barba tiene tres pelos, es para usted. Y sí, pero no, va bien, va bien. Va bien, sí. Y va bien. ¿La riego, qué? La riego y todo. Ay, yo les cuento una cosa, ya en Corrientes, veo que antes conté que viví en Corrientes. En Corrientes, Corrientino es mentiroso, chapucero, inventa cosas. Por ejemplo, si vos sos medio desmemoriado, dice que tenés que comer concha de vaca. Porque yo sé que se van a reír, pero la vaca tiene concha. Pobrecita. Y es algo que sale cuando matás la vaca. Allá no hay carnicerías como las conocemos acá. La carneada se hace en el campo y vas a buscar la carne. Y la concha de vaca es una cosa que se compra y se vende y se come. ¿Sí? ¿Qué son las mollejas? No. Y dice que es bueno para la memoria. Y lo otro que dice que es bueno para que te crezca rápido la barba es ponerte caca de gallina en la barba. Ah. Lo cual yo creo que es para gozar al otro. ¿Qué dice? ¿Que me ponga caca de gallina? No, no sé, caca de gallina. Yo digo lo que dicen en Corriente. Usted haga lo que quiera. Dígame, bueno, usted, Miguelito, ¿qué operación se haría? Creo que me sacaría un poco de labio porque tengo mucho. ¡Ah, labio! ¡Labio! ¡Muy bueno! Venimos como desfilando, ¿no? ¡Grande, Miguelito! ¡Qué grande, Miguel, loco! ¡Sos un claro! Le dicen tinto a bocado para no decirle negro bocón. Pero siempre alguna se manda, ¿no? Es chiste, chica, no. Por favor, no me carguen. No sé, yo me veo bien y no creo que me haría alguna cirugía estética. Creo que me trabajaría un poco los músculos en el gimnasio, nada más. Está muy bien, porque hay cosas que uno no las puede corregir de más. Uno tiene que quererse un poquito, ¿no? Yo le tengo miedo al posoperatorio, ¿viste? Es como... Dice uno que te quieras hacer. Y si sigo los pasos de Yamila, creo que me dolería mucho. ¿Viste el posoperatorio? Porque te duele. Sí, porque es diferente una operación a la otra. ¿Cómo? Es diferente ponerse hacerte, a sacarse. Hacer la primera vez primeriza. Y... ¿Perdón, de qué hablan? ¿De tener un bebé? No es lo mismo. No es lo mismo porque yo... Tetas. Mirá, escuchame, sí. Por favor, escúchame un segundo. Te escucho. Cuando vos ya tenés y después se te caen, como dicen, la de Laida, la piel esa sobra, entonces no te puedes poner la cantidad de esa. En cambio, la otra se sufre más porque no sobra piel, no sobra nada. Se te estira la piel. Se te estira y te duele muchísimo, muchísimo más. Bueno, ¿y vos qué querías hacer? La mía no me dolió nada absolutamente. ¿Vos qué querías hacer, Lu? No, yo digo que si pienso en un futuro, en una posibilidad, igual es un chino, porque que amamantar, que no, hay distintas técnicas, que te hacen un agujero, que te hacen una rodaja abajo, no sé, como que muy asqueroso, a mí me es un poco carnicero, me da cosa. Sí, pero igual te duermen, no ves nada. Bueno, menos mal. ¿Qué le parece a usted la operación de... No sé, de Miguel. A mí me parece que Miguel está bien con esos labios. Claro. Hay no, chicas si que le gustan los labios carnosos, claro. Claro, Miguel. Sí. Los bueno. Bocones tenemos garpa, buena facha, claro, ¿no? Claro, somos buena, facheros. Bueno, nos vamos hablando de bocones, de vacas, de todo un poco. A un temita de Los Redondos, aquella vaca. Solitaria vaca cubana, dedicada también a Fidel y aquel incidente. Miraba el cielo justo vaca cubana. Volvimos. El actor Lamotte, ¿sí?, dijo, para escenas de sexo, de sexo, una media y me la ato. ¿Cómo? De nuevo. Para escenas de sexo, una media y me la ato. Se la atan. Eso es un secreto. Yo me ato las zapatillas con stripper, suerte. Si los me puedo agachar. Hacen eso también. Dice. Se ponen una media. Dice. No, o se atan una gomita atrás para que. Yo me pongo una. La sangre. Y río para. Pero deje fantasear. Dice: yo me pongo una media y me lo ato con cinta. Comentó Esteban Lamotte. Sí. Al revelar su secreto para tener escenas de sexo en las novelas, ¿no? Sí. Usted, si la llaman para hacer una novela, ¿qué le gusta? ¿Qué papel le gustaría hacer en la novela? ¿De la mala, de la buena? No, a mí me gustaría ser la protagonista. La joven, la chica buena. La que todos están enamorados. ¿Sería una película de tipo esas, los yankees que están en la secundaria? No, yo lo que le pregunto es, ¿qué tipo de novela le gustaría? O una, la de Cameron Díaz. Que están todos enamorados de ella. Yo hablo bien las novelas pedorras de la tarde, esas venezolanas. A mí me gustaría ser Marimar, entonces. ¿Qué es Marimar? Tengo que decir. Thalía. Ah, ¿usted quiere ser Marimar, como Thalía? Costeñita soy. Ah, ¿y por qué le gustaría ese personaje? Porque me encantó esa novela, me la miré como 5 veces más o menos. ¿Como el clon, por ejemplo, es? No, yo el clon no lo miré, yo no. Ay. ¿Y usted qué personaje de novela? Y si no, Hilda Huracán. Ese es más fuerte. Sí, es brasilera la novela. Ella era Hilda, era una camelia y estaba enamorado de un cura que lo iba a proclamar santo ya. Y lo hizo tipo pecar. Camila. Y lo hizo pecar. Bueno, ¿y usted? ¿Y yo qué sé? El protagonista también. Todos quieren ser protagonistas, acá ninguno quiere ser actor. A mí me gustaría ser un malo, por ejemplo. El malo también estaría bueno. ¿Y usted, Miguelito? A mí me gustaría ser Silvestre Stallone. Ah, bueno. O un Rocky. Un Rocky cualquiera. Tiene que entrenar mucho, ¿eh? Sí, a full. Entrenar. Vas a ver que va a salir fuerte. A mí me gustaría ser la guionista. La guionista de la telenovela. Te morís de risa. Después tenés que vincular a un tío con un abuelo, con un hermano, con un primo, porque al final termina siendo todo familia. No se sabe ni de dónde, pero y se mueren y se matan y el rengo y el paralítico y el que quedó ciego, sí, pero en realidad finge, y el que se finge el embarazo. Otra película Jackie. No, pero todas las novelas tienen un poco de esa parte. Sí. A mí me gustaría ser una guionista de Brasil, pues, y reírme mucho de esas cosas. Les cuento una noticia como para ir concluyendo con algunas cuestiones. ¿Saben que en San Luis hubo una última jornada de duelo en San Luis, saben? ¿Se murió Rodríguez A? No. Al parecer, la provincia decretó 3 días de duelo por el fallecimiento de Fidel Castro. Fue la única provincia en nuestro territorio nacional que declaró ese duelo y hoy pasó el tercer día. Medio como independiente de todo. Son más anárquicos, ¿no? Sí. Hoy hace 15 años que murió George Harrison. Vicuña y la China no se casaron, ¿eh? Porque alguien sabía si se habían casado. ¿Avisaron que no? Claro, la onda es avisar si sí se casan. Claro. Yo quiero avisar que no me casé con nadie todavía. Claro. Salvo con mi mujer, cuando me casé. Claro. Pero ahora próximamente no me casé con nadie. No me casé con nadie. ¿No? ¿Usted? No, yo tampoco, ¿eh? ¿Usted, Marcelo, se casó con alguien? Sí. ¿Con quién? Con Xiaomi. Bueno, tenemos deportes, que nos estamos yendo, bueno, los 5 grandes jugaron algunos entre sí. Que fueron 2, claro. Claro, Este, arrancó con San Lorenzo Boca, ganó Boca 2-1. River ganó a Huracán 1-0. Después ya está listo, vámonos que terminó el programa. No, yo iba a decir ¿quieren que mandar, quieren mandar saludos? Yo quiero mandar saludos. Iba a decir que él bajó el puntero. Perdió Estudiante. Con el taladro. Ay, no quiere decir el 3. Y nos vamos con los saluditos. Qué feo, Yamila, que vos me hagas esto. Te la estoy diciendo re fácil. No, vamos con los saluditos. Vamos con saluditos. Un saludo inmenso a Malena. A Malena, a nadie más. Yo le mando un saludo a Marcos de Moreno, que siempre nos escucha. Así que siempre presente acá con nosotros. Y a Denise también le vamos a mandar un saludo. Sí, sí. Y a todos los que nos escuchan también, ¿no? Saludos a todos ellos. Yo le mando un saludo. Alicia que volvió. Alicia. Y le mando un saludo a Silvio Rodríguez, que acaba de terminar su fecha de cumpleaños número 70. Ha cumplido. Así que justo qué fechita que le tocó, ¿eh? Sí. A él y a mi tía, que también cumplió años en el día de hoy. No, menos. Nos vamos. Gracias, Nico, por operarnos. A mi viejita, Dani. Ay, yo a sí, mi papá. Mari. Yo a mi papá. Yo también, saludos. A mi viejo, que nos escucha siempre. Bueno, saludos a todos y a todas. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene en esta Batiradio llamada Grafica. Todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil.